canción, que moverse lento con mi ritmo. Vamos a ver y cómo ella se menea, vamos a ver y cómo va para abajo, vamos a ver y cómo ella me gatea, vamos a ver y cómo ella me perea. Vamos a ver y cómo ella me pega.